Que sea tu Biblia sagrada, como luz que alumbra toda mi conciencia. Reconozco que todo mi pecado y humillo mi rostro a tu omnipotencia. Reconozco que todo mi pecado y humillo mi rostro a tu omnipotencia. Escucha mi canto, con dolores triste, mi existencia entera queda así vendida. Sigue mi paso, como un día dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sigue mi paso, como un día dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy vengo a tus plantas, pecador perdido, a darte mi cuerpo, espíritu y alma. Mi falta te duele y el perdón te pido, y paz para mi alma que no tiene calma. Mi falta me duele y el perdón te pido, y paz para mi alma que no tiene calma. Escucha mi canto, un solo del triste, mi existencia entera queda sin vendida. Sigue mi paso, tú me dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sigue mi paso, tú me dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tu edad. Dios, te necesito para poder vivir, te necesito y para ser feliz, te necesito. Si el aire que respiro eres tú, las estrellas, su hermoso resplandor, el rugir del mar, su gran poder, el sonar de los vientos de su voz, y haciendo la lluvia descender de la tierra el alimento. Señor, quiero confesar. afán. Ven, ven, ven derramando amor, repartiendo luces para mi camino, tierno salvador.